Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este lunes 25 de marzo de 2019. Les damos la bienvenida a este espacio a través de Radio V90.5 de FM, también a través de www.v.mx/radio/transmisión, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Pues es un placer estar con ustedes esta tarde para compartir con todas las personas que nos escuchan la información de nuestra casa de estudios. Esto es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Saludamos a Juan Guillermo Romero Sea, que está en los controles, a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión, y a ustedes les agradecemos también su compañía. Y bueno, pues vamos a conocer nuestros titulares de hoy, lunes 25 de marzo. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, integrantes del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana impartirán un tutorial dentro del Congreso sobre Computación Evolutiva en Nueva Zelanda. Estudiantes de las Facultades de Física e Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana organizan y participan en eventos de difusión y divulgación de la ciencia. La Universidad Veracruzana presentó su cuarto informe como acreditado ambiental de la ampliación portuaria del puerto de Veracruz. La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana convoca a alumnos y exalumnos de licenciaturas y posgrados de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas a participar en el primer concurso de declamación Francisco Morosini Cordero. En el programa nos acompañará la investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, Guadalupe Sánchez Álvarez, para invitarnos a la presentación de su libro Herencia Española y Africana en Canarias, Cuba y México. También estará con nosotros Vanessa González Serna, integrante del Instituto Interdisciplinario de Educación Científica y del Círculo Analítico de Jalapa, para hablarnos de la jornada de discusión científica La Mujer en la Ciencia. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Son las 2 de la tarde con 6 minutos y hoy, antes de comenzar la transmisión de hoy, queremos agradecer a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios. Gracias a ellos, a su labor diaria, pues tenemos la información que aquí les compartimos. También, si ustedes quieren conocer más de la información de nuestra casa de estudio, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. Y también mandamos saludos a nuestras compañeras de marketing. Le enviamos un saludo, ya que ellas nos ayudan con el manejo de la información en redes sociales, y a los colaboradores de Radio Universidad Veracruzana, a todos y a todas quienes conforman el equipo de Radio Universidad Veracruzana, un agradecimiento, ya que sin su labor todos los días la frecuencia de 90.5 de FM, así como la señal en línea, no sería posible. Tenemos métodos de contacto. Si usted quiere comunicarse con nosotros en Voz Universitaria y en toda la programación que nuestra emisora tiene, lo puede hacer a través de 2281-040477, ahí vía WhatsApp y vía mensaje de texto. Estaremos esperando sus mensajes y sus comentarios. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Radio UV. Si usted prefiere la vía telefónica, 817-5115, es el método de contacto. Y hoy, lunes 25 de marzo, vamos a ver qué pasa un día como hoy. Un día como hoy. Thank you. Un día como hoy, lunes, un día como hoy, 25 de marzo, pero de 1655, el científico Christian Huygens descubre Titán, la mayor luna de Saturno. En 1884 nace el oftalmólogo español Ignacio Barraquer, quien es conocido por sus avances sobre la cirugía de cataratas. En 1901, en Manchester, en Inglaterra, es presentado el primer motor diésel de dos tiempos. En 1914 nace el científico estadounidense Norman Borlaug, quien es considerado por muchos como padre de la agricultura moderna y de la revolución verde. Él introdujo las semillas híbridas a la producción agrícola en México. En 1918 muere el compositor francés Claude Debussy, quien destaca por su habilidad para captar y convertir los sonidos en sonidos las impresiones visuales. Entre sus obras destacan El mar y El hijo pródigo. En 1926 nace el poeta chiapaneco Jaime Sabines, uno de los autores hispanoamericanos más populares de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus obras destaca Oral, libro que contiene el poema Los amorosos, uno de los más reconocidos de la poesía mexicana. Un día como hoy, pero de 1947, nace Elton John, Reynald Kenneth Dwight, popular intérprete de rock y pop. En 1969 publicó su primer álbum Empty Sky. Algunos de los discos más destacados de los años 70 son Madman Across the Water, Goodbye Yellow Brick Road y de Elton John. Seguimos escuchando Benny and the Jets. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que el investigador Efrén Mesura y María Ameca, egresada del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, impartirán un tutorial dentro del Congreso sobre Computación Evolutiva 2019 en Nueva Zelanda, el cual es uno de los foros más importantes a nivel mundial en el área de computación evolutiva e inteligente, dedicado a la estandarización y desarrollo en áreas técnicas. Ameca señaló que el objetivo del tutorial es introducir los conceptos de optimización dinámica restringida, así como problemas del mundo real que presentan dinamismo, mostrando cómo se han desarrollado los algoritmos inspirados en la naturaleza. Este tutorial será impartido en el mes de junio en Wellington, Nueva Zelanda. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que estudiantes de las Facultades de Física e Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana, miembros del capítulo estudiantil de la Sociedad Internacional de la Óptica y la Fotónica, organizan y participan en eventos de difusión y divulgación de la ciencia. Este capítulo estudiantil cuenta con 38 miembros y se ha mantenido activo durante un año, participando en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, la Feria Internacional del Libro Universitario, la Noche de Estrellas, entre otros eventos. Valeria Reyes, integrante del capítulo, comentó que para participar en el equipo le ha permitido enriquecer, que participar en dicho equipo le ha permitido enriquecer su formación académica, pues le brinda conocimientos y experiencias, como la reciente visita al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Este grupo estudiantil se encuentra en el Laboratorio de Óptica Aplicada en la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Y con información de Claudia Peralta, César Carvajal, investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, impartió la conferencia Diversidad de helechos y licopodios en gradientes ambientales, en donde explicó que desde épocas primitivas, los helechos han tenido una gran importancia debido a que son indicadores de la calidad de los ecosistemas en cuanto a temperatura y humedad, la cual también es propiciada por el estrato de los árboles, arbustos y hierbas. Carvajal dijo que en el mundo existen entre 11.000 y 12.000 especies de helechos, pero en los bosques mesófilos de montaña y húmedos montañosos es donde se concentra la mayor diversidad. la cual en nuestro país se encuentra en peligro de extinción, por lo que el investigador consideró la importancia de promover una norma o ley para fomentar su conservación y protección. Dos de la tarde con 13 minutos en Voz Universitaria y con información de Karina de la Paz Reyes, les informamos que Oleg Gorfinkel, psicoterapeuta clínico, en entrevista para el periódico Universo, dijo que la lógica formal fallará en una persona que no sabe autorregularse. Aclaró que si empezamos a examinar nuestra mente en forma objetiva, nos daremos cuenta de que gran parte del tiempo nuestra conciencia está ocupada con fantasías, pensamientos e imágenes de lo que podría pasar mañana o lo que sucedió anteriormente. Gorfinkel comentó que estos enredos y proyecciones de la mente, más que cualquier adversidad externa, son los causantes del sufrimiento en las personas. Sin embargo, se debe aprender a enfrentar con dignidad, curiosidad y compasión. El psicoterapeuta concluyó que la solución se encuentra en un ejercicio de meditación de nombre Atención Plena, el cual consiste en estar consciente de todo lo que surge momento a momento en la mente, cuerpo y sentidos, sin juzgar, rechazar o tratar de cambiar nada. El mismo Gorfinkel mencionó que la práctica constante de atención plena facilita el desarrollo de la calma, la ecuanimidad y el autoconocimiento, tanto hacia la persona como a quienes le rodean. Son las 2 de la tarde con 14 minutos en Voz Universitaria. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada, con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12 y medio de la carretera Jalapa Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Estamos de vuelta en Voz Universitaria. Gracias por seguir con nosotros. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Y les informamos con la información de Carlos Hermida que Luis Beltrán, integrante del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, dictó la conferencia Las Neuronas Espejo y Otros Reflejos, en donde aseguró que México necesita formar profesionistas que trabajen con las neurociencias y que, a su vez, éstas sean aplicadas en el ámbito empresarial, pues impactarían positivamente en las relaciones entre empleados y empleadores. Beltrán afirmó que algunos países, como Alemania, realizan investigaciones en el ámbito de las neurociencias, cuyos resultados son usados para modificar las interacciones en empresas. El investigador concluyó que todo el conocimiento sobre la interacción del ser humano con sus semejantes es importante, ya que permite crear empatía y mejorar todo tipo de relaciones entre personas. Regiones. Dos de la tarde con 18 minutos y con información de Edgar Onofre. Les comentamos que la Universidad Veracruzana presentó su cuarto informe como acreditado ambiental de la ampliación portuaria del puerto de Veracruz, en donde se dio a conocer las 14 condicionantes mediante las cuales autorizó el proyecto de la ampliación portuaria, así como el cumplimiento satisfactorio de estas condicionantes. La doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, destacó a esta institución como acreditado ambiental y el seguimiento pertinente otorgado en esta ampliación, por lo que dijo que la universidad permite evaluar el desempeño ambiental, otorgando la confianza de que los impactos estarán bajo control, con buena voluntad y con un despliegue técnico de los involucrados en el proyecto. El Comité Técnico Asesor Institucional está conformado por integrantes de la Universidad Veracruzana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Gobierno del Estado de Veracruz, la Semarnat, entre otras instituciones. La entrevista. Esta tarde se encuentra con nosotros en el programa la investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, Guadalupe Sánchez Álvarez, quien nos viene a platicar y a invitar a la presentación de su libro Herencia Española y Africana en Canarias, Cuba y México. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas gracias tardes. Por invitarme y gracias también al público que nos escucha. Bienvenida. Para los lectores, para los interesados, ¿qué se van a encontrar en este libro Herencia Española y Africana en Canarias, Cuba y México? Más allá de lo que dice el título, ¿no? Y desde luego, como puntualizar en la relación que existe de forma histórica entre estos tres puntos del mundo. Bueno, pues se van a encontrar con un libro que es muy fácil de leer, de entender y de imaginar, porque a pesar de que soy investigadora y que es el producto de una investigación de muchos años, me di a la tarea de estructurarlo con un lenguaje pues que no sonara así como muy denso, como muy teórico, sino que interesara al lector. De hecho, está estructurado en 10 partes, aunque es un ensayo realmente, y cada parte tiene un título diferente, pero se van enlazando. Lo interesante es que se pueden leer el que más les guste, y de todas maneras lo van a entender. Son como pequeñas historias que cuento. Claro, en el capítulo 1, o en el punto 1, digamos, sí presento ahí como que una perspectiva teórica y metodológica, pero de todas maneras no muy densa, es de fácil comprensión, para que se pueda entender por qué, cómo es que se enlazan estos tres sitios o cómo los enlazo yo. Uh-huh. Y les quede más claro, pues claro, lo que están leyendo, ¿no? El contenido, digamos. Por supuesto. ¿Cuándo va a ser la presentación? Pues está programada para el día de mañana, a las 9 de la mañana. Vamos a madrugar. Se va a presentar en el Salón Blanco de la Facultad de Historia, ahí en lo que llaman Humanidades, en Francisco Ferrer Guarda. Sí, la Guardia. Algo así. Sí, vamos a estar ahí, es muy temprano, pero pues queremos invitar a interesar a los alumnos. Uh-huh. Además, estamos en épocas de exámenes profesionales y nos tocó para mañana a las 9. Claro. Este libro, Herencia Española y Africana en Canarias, Cuba y México, es parte de alguna línea de investigación que usted está desarrollando o es otro tipo de trabajo que ha desempeñado como parte de su trabajo como investigadora. Y la otra, ¿cuánto tiempo llevó a realizar este proyecto? Pues realmente empezó en 2013, en una estancia postdoctoral que hice en Gran Canaria, uh-huh, en el Departamento de Filología Hispánica Árabe y Africana, precisamente. Bueno, yo empecé a investigar ahí. Cuando asistí a alguna presentación cultural, algún coloquio, o tenía en mis manos alguna literatura específica de la isla o del archipiélago, parecía como que en automático veía las relaciones entre ellos, entre nosotros y entre Cuba, porque he viajado a Cuba otras veces, ¿no? Entonces entendía que un elemento se desempeñaba, digamos, culturalmente en cada sitio de manera diferente, pero al mismo tiempo de manera entrelazada. Y cómo en las tres culturas, por decirlo así, tenía una significación como propia, uh-huh, sin que fuese propio, precisamente. Uh-huh. Y creo que de esto va. Bueno, de estos enlaces culturales que hacemos, por ejemplo, con el plátano o con el maíz, y allá en Canarias es muy importante, tienen hasta fiestas, ¿no? Le llaman millo. Sin embargo, el maíz es nuestro, uh-huh, es un aporte de nosotros, y por la conexión que se hizo en estos lugares, pues a partir de la conquista, pues modificaron estos elementos que son como transculturales, modificaron un sitio y el otro. A nosotros, por ejemplo, nos llegaron las naranjas, uh-huh, de Canarias, pero a Canarias les llegaron de la China y de otros sitios. Uh-huh. Y así son unas relaciones históricas y culturales. Sí se trata de un proyecto que tengo registrado que se llama Confluencias Culturales entre Canarias, Cuba y México. Entonces, pues, el título del libro es un poco parecido, haciendo referencia a ese proyecto de investigación que fue con el que yo vine a la Universidad Veracruzana repatriada, uh-huh, con el programa de repatriación de CONACYT, y pues hasta la fecha lo sigo trabajando, no se acaba, es así como que la apertura para continuar investigando. Bueno, no sé si a todos les interese, uh-huh, pero a mí me interesa, pero me sorprende, ¿no?, al mismo tiempo. Además, supongo que pues los elementos culturales que pueden tener estos tres lugares son muy fuertes, son históricos, y que además de muchas maneras ayuda también a entender algunos elementos que tenemos el día de hoy presentes. Claro, sí. Bueno, entonces, si nos recuerda, uh-huh, ¿cuándo, a qué hora y en dónde es esta presentación? Mañana a las 9 de la mañana en el Salón Blanco de la Facultad de Historia. ¿Después de la presentación habrá forma de conseguir el libro, el documento? Claro, uh-huh, sí, van a estar por ahí las personas de la editorial, uh-huh, con una venta pequeña de libros. Perfecto. Y esperemos que asistan, que nos acompañen la comunidad, pero también gente de fuera que se interese en descubrir, uh-huh, estas ligas, digamos, estas, uh-huh, líneas invisibles, pero que existen entre pues nosotros, entre Veracruz directamente, uh-huh, Cuba y Gran Canaria. Claro.

2:33 en Voz Universitaria y con información de Francisco Chaín, les comentamos que la Coordinación Regional de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana inauguró la muestra fotográfica colectiva Circuito Estenopeico de la región de las altas montañas de los talleres libres de arte del campus Córdoba Orizaba, donde se exhiben más de 50 fotografías estenopeicas tomadas por alumnos de la experiencia educativa Introducción a la Fotografía, las cuales fueron elaboradas con cajas de cartón comprimido y papel blanco, y también usaron papel negro sensible a la luz para su revelación. La muestra fue inaugurada el pasado 20 de marzo en el Salón Central de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la región Córdoba-Orizaba. Y Brenda, los que estudiamos comunicación, periodismo, cuestiones periféricas, en algún momento hicimos nuestra cámara estenopeica y salimos a tomar fotos en distintos puntos, digamos, en ese momento, o de la universidad, del campus o de la ciudad donde estuviéramos. Claro, no sé claro. Si te tocó hacer esta cámara. No me tocó hacer bueno, esa cámara. Para quienes tuvimos la experiencia, sí, una cuestión bastante, bastante interesante. Y bueno, qué bueno saber que esta muestra fue inaugurada el pasado 20 de marzo allá en la región Córdoba-Orizaba. La entrevista. Bueno, se encuentra con nosotros en el programa Vanessa González Serna. Ella es integrante del Instituto Interdisciplinario de Educación Científica AC y del Círculo Analítico de Jalapa, y viene a invitarnos sobre la jornada de discusión científica La Mujer en la Ciencia. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buena tarde. Pues platícanos, ¿de qué se trata esta jornada de discusión científica La Mujer en la Ciencia? Ok, claro. Bueno, esta es nuestra tercera temporada de jornadas de discusión científica. Nosotros como un organismo, como asociación civil, independiente de la universidad, pero también dependiente porque agradecemos mucho la confianza que nos da la universidad, generamos una vez al año una jornada científica, esta vez dedicado a las mujeres, sobre todo porque, bueno, necesitaríamos como hablar de que la educación científica es una urgencia a nivel internacional, y también así tenemos algunas cuestiones interesantes, ¿no? Hay cifras que muestran que hasta el nivel de secundaria las mujeres son mayoría, pero a partir de esta etapa se invierte su representación. Las diferencias se hacen notorias en el acceso desigual entre géneros. La adolescencia y la juventud es un enorme desafío para las mujeres, y ante la dificultad de poder relacionar su desarrollo profesional y su ámbito personal, bueno, se encuentra un acceso desigual, sobre todo en el nivel superior y de posgrado, ¿no? Entonces, las cifras, por lo menos así en México, nos mencionan que, sobre todo también así desde América Latina, que las mujeres tienen el 50% de matrícula generada en el nivel licenciatura y posgrado, el 47% de mujeres ingresa a un doctorado, pero solamente tenemos el 32% de la presencia de mujeres en ciencia. Y en relación con su investigación, solo tenemos el 28.4% de mujeres que están presentando, se dedican a la investigación científica. Entonces, tenemos ahí todavía como una brecha, tenemos un camino que recorrer. Es bien importante que también apoyemos la difusión de mujeres en el ámbito científico. Y bueno, ahorita estamos presentando nuestra tercera jornada. De hecho, está titulada nuestra conferencia inaugural, Las Neurociencias de la Empatía, impartida por la doctora Tamara Cibrián Yanderal, que es una cátedra CONACYT también, y está, bueno, en el Instituto de Neuroetología de la Universidad. Esperemos que a las 10 de la mañana nos puedan acompañar. Entonces, ¿me repites, por favor, la fecha y el lugar? Sería el 27 de marzo en el foro, bueno, en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. Y, bueno, tendríamos la charla referida a las neurociencias de la empatía impartida por la doctora Tamara Cibrián Yanderal. Claro, y para la gente que quiera tener más información al respecto y se quiera unir a estas charlas alrededor del trabajo, el rol y el papel de las mujeres en la ciencia, como ya mencionaste, hay de pronto como una... se reduce el número de las mujeres. en algunas áreas del conocimiento, claro, pero también en algunos grados que son superiores, uh-huh, y que es importante como debatirlo. ¿En dónde pueden encontrar más información? Claro, tenemos el Círculo Analítico de Xalapa, tiene una página en las redes sociales, pueden encontrarnos ahí, también así podrían checar todo el programa. También la Facultad de Filosofía, seguramente en su página va a ingresar todo el programa de todo el miércoles, uh-huh, porque es todo el miércoles, eso solo sería como la charla inaugural. Claro. Y bueno, vamos a estar ahí presentes. Por lo regular tenemos como mucho trabajo interdisciplinar entre el Instituto de Neurociencias y tenemos también, hemos trabajado con la Maestría de Inteligencia Artificial. Uh-huh. Y sobre todo, en este momento estamos hablando sobre las mujeres de la ciencia. En otros momentos hemos hablado de las ciencias sociales y las humanidades con revisando, haciendo un trabajo conjunto en ciencia interdisciplinar, ¿no? Uh-huh. Maravilloso. La verdad es que es muy importante que se esté haciendo la difusión no solo de la ciencia, sino de las mujeres en las áreas científicas, porque definitivamente necesitamos que comenzar a ser parte de este mundo, porque existen mayores posibilidades de empleo, más oportunidades de crecimiento, de generación de conocimiento, y que nos están siendo negadas, y muchas veces es por estereotipos y por construcciones sociales. Ni siquiera hay alguien que nos esté diciendo no entres a ciencias exactas. Es simplemente una construcción que traemos desde pequeños, ¿no? Entonces, estas jornadas están dirigidas solo a público adulto. Podrían ir también estudiantes de nivel medio superior. Uh-huh. Sobre todo, las charlas, también así se piensa en dialogar y socializar la ciencia, uh-huh, establecer un diálogo, tal vez con un lenguaje no tan técnico, ¿no? Así nuestro trabajo también es una cuestión de alfabetizar, uh-huh, como científicamente, pero también a un público más amplio. Entonces, hemos tenido también mucha participación de repente a los chicos de los colegios de bachilleres y ha sido bien interesante. Sobre todo también, van a encontrar los especialistas, el rigor de un investigador. Uh-huh. Entonces, no se van a quedar tal vez con pensando que no es una investigación. Sobre todo la gente que está colaborando con nosotros tiene un gran trabajo, una gran trayectoria, pero lo presenta de una forma sencilla, con un lenguaje ameno. Tal vez así no es un foro totalmente académico, sin embargo, también tiene su rigurosidad. Claro. ¿Por qué no nos recuerdas las fechas, el lugar y los horarios? Los horarios, empezamos a las 10 de la mañana el 27 de marzo en la Unidad de Humanidades, en la Facultad de Humanidades, en el Salón Azul. Tendremos ahí sobre todo los programas y del todo el día. La jornada es de 10 a 2 de la tarde y después regresamos de 4 a 7. Uh-huh. Esperamos que también así puedan asistir en algún horario. También así lo replicamos por las redes sociales, por si alguien no pudo llegar, lo pueden replicar, lo pueden descargar. De repente también nos da la universidad la facilidad de que en algunas páginas podamos así replicar también las charlas y las conferencias. Perfecto. La mujer en la ciencia. Agradecemos mucho a Vanessa González Serna habernos acompañado esta tarde en Voz Universitaria. Gracias. Buena tarde. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. De la tarde con 44 minutos en Voz Universitaria y Brenda, ya llegó la hora de los deportes. Ya llegó el momento de conocer la información deportiva de mano de quien sí sabe. Profe, ¿cómo está? Brenda, Tulio, ¿cómo están? Buenas tardes, mucho gusto saludarles. Hoy es una fecha importante y muy importante para Fátima del Ángel Palacios. Ella es originaria de Córdoba, Veracruz, y se convierte en la primera mujer que está en la latitud de los 90 grados en el Polo Norte en una travesía en esquís de una base científica rusa, y la tenemos aquí vía telefónica. Fátima, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, Ariel, muy buenas tardes, muy bien aquí, saludándote desde la ciudad de Córdoba, Veracruz. Fátima, se cumplen 10 años del proceso de abanderamiento y de inicio de este gran proyecto que fue generar una ubicación de 90 grados en el Polo Norte. ¿Cómo te sientes después de esos 10 años? Pues me siento todavía muy satisfecha, muy contenta. Un 25 de marzo me realizaron el abanderamiento en la CONADE, precisamente para incorporarme a esta expedición de esquiar el último grado del planeta Tierra para llegar al eje polar, al eje de rotación terrestre. Y han pasado 10 años, pero estos 10 años los he venido disfrutando, compartiendo mis experiencias con niños, jóvenes, con adultos mayores, tratando de inspirar y poder compartir un poquito esta motivación y esta experiencia de querer hacer las cosas y de lograrlas. Ese recorrido, ¿nos podrías platicar, Fátima, cómo lo iniciaste? Porque fue de la Ciudad de México, después ir a Europa, transitar por varios países. De hecho, el 25 de marzo me abanderé en CONADE, ese mismo día viajé por la noche a Madrid, después a Dinamarca, de Dinamarca a Oslo, Noruega, de Oslo, Noruega a Svalbard, en una isla al norte de Noruega, y posteriormente a una base científica rusa en el Ártico que se llamaba Arneo, y un helicóptero nos coloca en el grado 89 latitud norte, y es donde prácticamente comienza la expedición de esquiar este último grado del planeta Tierra, 10 días aproximadamente esquiando a 40 grados bajo cero, jalando 60 kilogramos de equipo, para que culmináramos la expedición, o mejor dicho, llegáramos al Polo Norte geográfico el 8 de abril del 2009. Y ser la mujer número uno en este tipo de actividades, ¿qué le ha dejado a Fátima después de 10 años? Pues yo me siento satisfecha. Sí, es un parteaguas en mi vida, porque marca a Fátima del Ángel en el antes y el después, aparte de que es un deporte que, pues lamentablemente, pocas mujeres son las que incurrimos en él. Ahora se está abriendo más esta perspectiva de género en cuanto al deporte de alta de montaña y esquí de travesía. Sin embargo, pues yo creo que esto ha sido una inspiración para muchas mujeres para que se animen a practicar este tipo de deportes. Aún así, lamento que no haya habido todavía otra mexicana que me siga los pasos y que llegue al Polo Norte. Esperemos que pronto esto pueda suceder nuevamente. ¿Qué reacción tienen los niños y los jóvenes cuando Fátima del Ángel les platica la situación de estar a menos de 20 grados centígrados? Vemos imágenes en las cuales están prácticamente congeladas hasta las pestañas, Fátima. Pues fíjate que ellos se emocionan, pero ha sido un gran ejemplo. Yo, como siempre les he comentado, ¿no? Muchas veces pensamos que los grandes héroes están en los cómics o que los personajes de éxito vienen de otras partes del mundo, cuando en realidad podemos ser nosotros héroes en nuestra propia tierra. Y bueno, les comento que igual que ellos tengo manos, pies, brazos, ojos, ¿no? Y que si me están viendo y yo lo pude lograr, porque ellos no pueden lograr muchas veces las metas o los objetivos que se plantean. Simplemente es cuestión de querer hacer las cosas. Y como lo digo, ¿no? Al final de cuentas, la disciplina y la pasión por algo que amas, por algo que te gusta hacer, definitivamente te va a llevar al éxito. El hecho de haber nacido en Córdoba, ser veracruzana, por, claro, ya por nacimiento, y estar cerca del Pico de Orizaba, ¿alimentó la iniciativa de Fátima para ser alpinista? Sí, definitivamente el Pico de Orizaba siempre ha sido mi fuente de inspiración, fue mi alma mater donde comencé el deporte de escalada en alta montaña, pues verlo aquí cerca, ¿no? Y poder la curiosidad, ¿no? De decir qué hay en la cima, cómo se ve desde lo más alto de México, fue lo que me llevó prácticamente a tener el gusto por este deporte y pues bueno, a concretarlo muy bien. ¿Qué otras alturas consiguió Fátima del Ángel? Bueno, he estado escalando en el Kilimanjaro en África, el Damavand en Irán, el Erciyes Dagi en Turquía, realicé una travesía en Sudamérica, en la Amazonía, escalé en los Andes bolivianos el Sajama, en los Andes chilenos el Parinacota, realicé una travesía en el desierto del Sahara, 14 días caminando 40 kilómetros aproximadamente diarios desde Marruecos hasta Argelia. Lo que fue el cruce del mar Báltico congelado de Finlandia a Suecia en esquíes en una expedición invernal y el polo norte geográfico. ¿Llevaba hasta el nombre de Veracruz o de Córdoba más puesto que cuál de los dos? Claro que sí, para mí es un orgullo ser cordobesa, veracruzana y sobre todo representar a un país tan grandioso como es México. La vinculación con otros grupos de expedicionarios, ¿recuerdas algo en especial que te haya marcado? Sí, fíjate que en el Polo Norte conocí a los mejores expedicionarios del mundo en cuanto a expediciones polares y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que ellos al verme más pequeñita, morenita, de un país prácticamente tropical, ¿no? Se admiraban de que pues una mujer con esas características se uniera a una expedición de este tipo, ¿no? Sin embargo, pues ellos celebraron como mexicanos el que yo haya llegado al Polo Norte geográfico. Yo recuerdo que cuando llego al Polo Norte, el director de la expedición, Víctor Boyarsky, que es un ruso, llega en un helicóptero para certificar que efectivamente llegamos al Polo Norte y íbamos saliendo de una cresta de compresión. Entonces el helicóptero aterriza, nos pide que nos agachemos para que por toda la nieve que se levantaba, y él se baja corriendo el helicóptero a abrazarme y a cargarme para celebrar que había llegado al Polo Norte. No se me va a olvidar porque recuerdo que en el helicóptero llevaba vino caliente y unas salchichas en un termo para celebrar precisamente que una mexicana había llegado al Polo Norte. Y de verdad que convivir con todos ellos, con los mejores expedicionarios del mundo, honestamente me dejó un ejemplo, una gran experiencia y regresé con muchas satisfacciones a mi país. Yo hubiera llevado una bandera más chiquita, pero llevaste creo que la bandera más grande que te encontraste, Fátima. Es una bandera que mi padre, en paz descanse, me regaló. Él era profesor y bueno, me la dio con mucho cariño y pues la he llevado a todas las expediciones en las cuales he participado. ¿Qué viene más adelante para Fátima del Ángel? Pues bueno, ahorita prepararme nuevamente, pasé por un proceso de salud complicado, afortunadamente ya tengo un mes atrás que me dieron de alta, entonces otra vez ponerme en forma para volver a incursionar el mundo de la montaña, porque al final de cuentas esto se vuelve un estilo de vida, es parte de uno, es parte de mi esencia y pues retomar, ¿no? Lo que dejé por mucho tiempo, aparte de que bueno, fui funcionaria pública y estar al frente de una dependencia, pues sí, me dejó, no podía ser juez y parte al mismo tiempo, entonces hay que ser de una mentalidad madura para poder llevar a cabo con responsabilidad cada acción que uno lleve a cabo. Pues espero que en la próxima ocasión que Fátima vaya a emprender camino a alguna latitud, nos informe y nos contagie también de este gran reto que vas a emprender. Pues yo te agradezco, Ariel, muchas gracias de verdad por siempre estar al pendiente de mi carrera, no solamente deportiva, sino también profesional, y con todo gusto, pues sería genial poder compartir con ustedes y con todo el público que nos escucha una de estas expediciones, sobre todo todo lo que se vive, todo el esfuerzo que implica, ¿no? Y el sacrificio de un atleta para poder llevar a cabo una expedición de este tipo. Ya nos platicarás ya personalmente qué se dimensiona en el momento que estás ascendiendo con bajas temperaturas, nadie te ve, solamente las estrellas te están vigilando. Pues mira, en el lo que son las expediciones polares, generalmente o vas de día o vas de noche, porque resulta que el grado de inclinación terrestre pues produce los fenómenos en los casquetes polares de 6 meses de completa luz, o 6 meses de completa oscuridad. Al Polo Norte yo fui cuando era completamente de día, las 24 horas. Entonces, pues no tuve la oportunidad de ver ahí las estrellas, pero sí me tocó en la expedición invernal un poquito más al sur del casquete polar, lo que es Finlandia, tuve la oportunidad de ver las auroras boreales, las estrellas, al igual que en el desierto del Sahara, que realmente pues son las noches más impresionantes que he visto, porque pues puedes ver todo lo que es la Vía Láctea, todas las estrellas y que brillan. Muy padre. Fátima, muchísimas gracias. Disfruta estos 10 años de haber iniciado este recorrido al Polo Norte, una travesía importante y desde una base científica rusa. Enhorabuena y que siga más tiempo en activo Fátima del Ángel Palacio, la primera mexicana que logra este reto. Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta pronto, Fátima. Hasta pronto. Pues ahí está la situación de Fátima del Ángel, ¿no? Soy su fan. A partir de ahora, sí. Que no se vive todos los días y hoy hace 10 años iniciaba ya este proceso ya certificada y con el abanderamiento de la Comisión Nacional del Deporte para arrancarlo y ser la primera mujer que está logrando, la primera mujer latinoamericana que está logrando este reto. Muy bien, profe. Los deportes. ¿Algo más? Perfecto. No, pues, gracias. Perfecto. ¿Qué más tenemos esta tarde de deportes? Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta pronto. Tendencia en redes. De la tarde con 55 minutos en Voz Universitaria, este lunes 25 de marzo de 2019 tenemos tendencia en redes. Virgilio Caballero fue tendencia, es tendencia, el periodista y diputado por el partido Morena, pues falleció el día de hoy. También es tendencia Omar Camacho, periodista deportivo, quien fue encontrado sin vida en Salvador Alvarado, Sinaloa. Apple presentó su propio servicio de streaming de la mano de Steven Spielberg, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon esta mañana. Sucedió esta presentación. También es tendencia el fallecimiento del cantante y compositor, también productor, Scott Walker. Así que estas fueron las tendencias en redes de este lunes 25 de marzo de 2019. Brenda, ya nos vamos. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Esta fue una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Juan Guillermo Romero Sea, que está en los controles esta tarde, a Aldo Camacho en la transmisión por Facebook y a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión. También a Eduardo Rodríguez Jarbio, que estuvo pendiente el día de hoy en los controles. Estuvo el día de hoy ahí muy pendiente, siempre, siempre. Está también, de pronto, también nos apoya en la transmisión vía Facebook. A nombre de todo el personal, nuestros compañeros, compañeras de Radio Universidad Veracruzana, nos encontramos el día de mañana, martes, en esta producción que tiene Radio UV para todos ustedes. Ustedes continúen con la programación del 90.5 de FM y también de nuestra señal en línea. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Thank you.